todos los días para proteger a los policías. Que este tío es el gran héroe de los cuentos que descansarán. Y unas copas más y unos puros ya. Y concentra todos tus poderes y para poder luchar contra el bien y el mal, si es que alguien lo necesita. ¡Molina! ¡Alguien lo necesita! ¡Molina!